Bien, todo muy bueno. Vivía como... Harto flipper. Estamos hablando de la misma época. Ah, ya sí. ¿Le pegáis al flipper? Videojuego, más que nada. Sí. No, ah, no somos ranita. Tan viejos. ¿A la ranita? La ranita. Ya. No, harto, había harto campo en esa época. Sí, estaba todavía bien parcela. Y está, sí, por el la cosa provincial, así después el metro, sí. Y todo el rollo ahí, como que empezó a cambiarlo todo. Sí, sí, así que ¿ya? Eso era como la onda. O sea, la onda. Harto patio. Jugué harto en la calle, en la tierra, cerca del canal del San Juan de la Guada. Eso, no te cagas, te da el orocito ahí. Claro. Ya, bacán. Oiga, ¿qué le parece si vamos hablando un poquito de su parte así en forma desordenada y que la ciudad está tan caótica, po? La así protesta de ayer estuvo genial. Sí, ¿qué opina sobre todo este rollo que igual crees causa así como cierto escozor y a la vez, a ver, porque la tele le da a los saqueos, claro, todo el rollo y a la vez trata de acallar una voz que se ha alargado el choclo? ¿De qué año que estamos hablando? ¿Ya de las marchas? 2006. Estamos hablando del 2006. Más o menos. El pic del 2011 y así ya una pasarela en la vez. Claro. ¿Qué opinas de este rollo así, al alargue chicle y la prensa que le da a los cacazos y no se hace gente? Por un lado tiene que ver con el tema de la edición de la prensa, pues está las líneas editoriales están cooptadas por los empresarios, por los capitales, que son los mismos que le dan este sentido, ¿no? O sea, ayer, antes de ayer y hoy día, en las noticias se hablaba, básicamente se entrevistaba a locatarios, a dueños de grandes locales o de algunos establecimientos, y estaban sembrando terror con respecto al tema de la marcha, que hoy día lo confirma todo, ¿no? Está pidiendo que se hagan en otras comunas. No, así que no, yo creo que están ahí como... A mí sí que me causa... perdón que sí. Interrumpa. Como rabia, en realidad. O sea, no, más que rabia, así como rabia porque te compran como por weón que el intendente autorizó la marcha en la noche. Claro. ¿Cachai? Y la gente dice, ahora hay que evaluar, los weones dicen que hay que evaluar porque en la noche hay más oscuridad. Sí. Son siendo que como que... Yo no sé, ¿cachai? La toda decía... El disfraz natural de la noche. ¿Cachai? Esa cuestión que nos tratan de comprar como tontos, weón. Y sí. Eso da rabia. Entonces, puta, si te da rabia, puta, quema el banco, pues, weón. ¿O no? Sí. Hay o sea, en alguna parte hay que quitar el aire. En Argentina pasa lo mismo. Hay descontento. Aquí sí, eso es. La marcha se está haciendo, las manchas se están haciendo porque hay descontento. Entonces, no, tampoco es tan descabellado pensar de que, claro, de que termine... Es coherente. Claro, que terminen con algún grado de violencia, sobre todo cuando hay infiltrados también de carabineros metidos en las marchas y todo una violencia excesiva también de parte. Oye, de la... Cristian, ¿y es necesario poner lo que es el caso Cabal, la corrupción? Eso no, mejor no. Eso como... Contento a la gente, digo. Como metido con eso. Conversarlo ahora sí, ya no, es parte de lo mismo. ¿Pero para qué? Oye, ya sé, Cristian, ya... Vamos a terminar quemando a mi partner Pedro ahí. ¿Ah? Amigo Pedro, ¿cómo estás? Saludamos a nuestro control amigo Pedro Toledo, al otro lado del vidrio. ¿Cómo estás? ¿Dedo para arriba? ¡Eso! ¡Pulgar arriba! ¡Vamos! ¡Qué cochino! Ya, pues, hablemos de su obra. De su vida, sigamos de su vida. De su biografía un poquito. Si yo me equivoco, usted me para el carro porque yo utilizo mucho Wikipedia. El 2006 es caótico, ya te dije, no está por fecha. Uh-huh. Usted dirigió el Centro Cultural Espantagruélico. Ah, sí. Cuéntenos de eso un poquito. Interesante ese lugar. Sí, sí. ¿De qué se trataba? Era un proyecto con Cristian Camus, que era el que arrendaba el espacio. Uh-huh. Es una casona gigante, una casona patrimonial que está ahí en esto Pinto La Garriga. ¿Aún existe? Aún existe. ¿Qué hay ahí ahora? Un restaurante. Ah, ya. Sí, terminó con eso. ¿Cómo agarraron ese espacio, Cristian? El Camus no sé cómo lo habrá arrendado, la cosa es que un día... Ah, estaba arrendado. Claro. Un día quedé sin trabajo y fui con el Camus a trabajar y me encargara la gestión cultural del Espantagruélico. ¿Y qué consistía ahí? Cuéntame. Queríamos hacer de todo. O sea, hacíamos lecturas, conversatorios, hicimos hasta peleas de box. Muy bien. Claro, cuéntame ahí ese detalle. Peleas de box se nos ocurrieron una vez que... No me digas que estaba Juan Carlos Taza. No, todavía no estaba Taza. Ah, menos malo, si no hubiesen perdido. No, hubiera ganado todo el rato. Juan Carlos Taza, amigos y amigas, es un poeta boxeador. Claro. La idea era, pues, en ese tiempo, ¿cuánto? El 2006, casi todos estábamos inéditos, todo el mundo quería publicar algo, y había tanta... Había poca oferta también. Había pocas editoriales independientes, que ahora hay un montón. Y lo que se optó fue hacer esta especie de campeonato de boxeo. El que lo ganara, ganaba la publicación del libro. Sí, pues todo, pues. ¿Pero y qué? ¿Cómo te fue? Mal. Y no, incluso no pudimos terminarlo. Lo pudimos hacer dos o tres semanas. ¿Cuánto duró ese, y después, ese instante del espantagruélico? Duró como 3 años. Sí, tres años. O sea, hasta como el 7, 8, como el 2009 más o menos. Claro, por ahí se acabó ya el asunto. Muy bien. Mire, el 2005, becado por el taller de la Fundación Pablo Neruda. ¿Quién está en ese piño? Siempre pregunto algo. Ahí estamos con Héctor Hernández, la Marcela Parra, el Marco Yupanqui, Alejandra Fritz también estaba, Claudio Gaete, el Oscar Saavedra. ¡Ah, mira, qué buen piño! El Juan Carlos Tazas. ¿Y para dónde se iban los lunes después que termina el taller? A una parrilla que hay en Bellavista a tomar cerveza. ¡Qué vergüenza! Y boxear. Oiga, ya, pues. A ver, mira, la antología. Vamos a la obra. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿No? Porque te acordás que tú, si querés, ¿vamos a la música? ¿Vamos a la música? Ya, pues pongamos un tema. ¿Te acordás? Aquí el cuento es que el invitado es el DJ. ¿Ya? ¿Cachai? Él pide las canciones y a la vez las presenta. ¿Ya? Ahora yo tengo que contarte porque usted me pidió una canción del grupo Yagán. Sí. Y la que usted me pidió no la puedo encontrar en YouTube, que ahí es como podemos bajar los programas. Ah, claro. Así que elegí otra. Ya, dale. ¿No se enoja? No. Ya presente. ¿Por qué no es Yagán? Yo no los conocía. Del juicio. Yagán es la banda de un vocalista con el que, bueno, un amigo mío que era vocalista de la banda que yo tuve cuando era chico. ¿Ya? Que se llamaba Proyecto Feliz. Y con el tiempo no, bueno, se disolvió la banda, esto estoy hablando como el 2002. Ah, también de la misma época del box y todo eso. Claro, por ahí pasaba todo eso. Paralelo. Y el Álvaro siguió su proyecto solo, de solista, armó una banda que es Yagán. Y armaron este disco. Y hace poco nos volvimos a reencontrar. Entonces empezamos a intercambiar poemas, él pasa ya la música que está haciendo. Se ve bien entretenido. Y es por eso que la quería oír. Ya, presente, ¿la del juicio? Del juicio. Yagán Rock. Yeah! Radio Sindical de Chile. Residuos americanos. Como la humedad sobre el entramado ferroviario, sobre el ramal, como un cadáver o las huellas del combate, lento, poblándose, en el coma invernal de la cigarra inmóvil, en el cementerio de armadillos, en las proximidades de la ciénaga, existiendo, inevitablemente existiendo como la hierba entre la ropa, en la memoria o en el mito, en el aroma vago de la manzanilla o los dientes del león inmaterial, como el profundo rumor del viento en los molinos, entre los álamos, los nogales en el jazmín del cielo, como el recuerdo de una chica drogada, insostenible, como el recuerdo separado de su cuerpo glacial, como todo lo que no podemos decir, imposible como antes, en las líneas infinitas de las hormigas, sobre toda la extensión temporal de la pampa, como los chimangos guerrilleros en el zumbido de las abejas jornaleras, en las torcazas y calandrias aguaceras de la noche, con cautela mineraria de pensamientos incompletos, simplemente buscando del incierto vuelo de las tijeretas solares, en los venteveos, en los ciruelos, como un rayo vago en la planicie, tras el temor de las ovejas o en la estampida fulminante de las liebres correntosas, en los grillos vegetales junto a las ranas y los sapos enamorados de su canto lunar, como una imagen que se graba en la superficie blanda de la memoria, inevitablemente poblándose, existiendo, como Latinoamérica en medio de la noche, el paisaje se ilumina. Buena, weón. Oiga, ¿y ese trabajo? Porque lo veo ahí en hojitas como fotocopiadas, ¿está publicado? Este no, este está inédito. De hecho, esto lo presenté el año pasado y se ganó una beca al fondo del libro. Mira qué bien, ya ahí el libro. Así que debería terminarlo ahora en junio. Ya, pues aplíquese, pues. Por ahí voy. Oiga, te felicito, muy bueno. ¿Cómo se llama este trabajo? ¿Se puede saber? Residuos americanos, sí. Ah, mira, qué bien. Es un poema largo, ¿no? Claro. Sin corte. Delirio. Claro, algo así. A mí me gusta así también escribir, güey. Sí. O sea, voy a los títulos, como que corta el poema. Sí, es tan complejo. Sí. Mejor el flujo, sí. Claro. Como el hip-hop. Delirio. Claro. La locura. Oiga, hablemos de su obra. Uh-huh. Vamos con la antología. Si no quiere hablar de la antología que le voy a mencionar, me dice que no, no, no. ¿Cuál antología? Primero tengo La Gran Capital, el 2005, por La Calabaza del Diablo. Ah, sí. O sea, ¿qué te acuerdas de ahí? Hubo un taller genial, estuvimos ahí. ¿Estabas como recién partiendo del rey? Ahí, claro, veníamos recién saliendo de los talleres de Balmaceda con los chicos. Ahí, bueno, ahí conocí a... ¿Con don Rodrigo Hidalgo? En ese tiempo estaba la dirección Beckman, Sebastián Beckman. Estamos hablando harto rato ya. Claro. Hidalgo entró después, de hecho, nosotros ya no estábamos yendo a talleres en ese minuto. Cuando estaba... ¿Con quién estuviste taller ahí en la Balmaceda? Estuve en un taller con Sergio Parra, otro con la Flavia Radrigán, con Germán Carrasco también tuvimos un taller ahí. Y la Elvira Hernández. Buenos profes. Sí, estuvo buenísimo eso. Aprendió harto. Un montón. Y ahí salió esa antología. Salió ese proyecto que fue Calabaza del Diablo. Que quería juntar a don Marcelo Montesinos. Bueno, en esa época estaba un Piño, estaba Jaime Pino. Jaime Pino ya no estaba. Me parece que estaban en otro proyecto. Ya. Y claro, lo que hacía básicamente se le ocurrió al Marcelo. Al Víctor Hugo Díaz también, que estaba la Víctor Hugo estuvo acá visitando, ¿no? ¿Sí? Sí, ahí mismo lo está sentado, así que limpia ahí un poquito. Y Gonzalo León estaba. Gonzalo León. Y la idea era tomar a 10 chicos de Balmaceda y hacer una antología de poesía así como de poetas jóvenes. Ahí nos seleccionaron a nosotros y... ¿Lindo recuerdo? Sí, eran jornadas increíbles. Partíamos a las 5 de la tarde y terminábamos a las 3 de la mañana. Te tenía que despertar el chofer. Entre carreteando. Señor, ya llegó al paradero. Claro. Ya, pues, después nos vamos al 2007 con Alquimia, que es la editorial de Don Guido Arroyo, que ahora la dio re bien, pero ahí estamos hablando del 2007, que estaba como recién empezando la idea del Guido. Claro. Ahí se hacía en esa época un encuentro en Valdivia, que se llamaba Riesgo País. Riesgo País. Y a la vez después hacían una antología con los autores que estuvieron ahí invitados. Sí, sí. Y ahí, de eso. Ahí, bueno, genial. Oye, ¿cómo lo? Ahí en Valdivia, ¿va? ¿Qué te ha puesto que estás ahí a Puerto Pelado en el calle bañando? No me pasó algo bien particular. Recorrí harto Valdivia y me aperté harto el grupo de poetas, me acuerdo. Niebla también. Niebla me encantó. Yo no conocía Valdivia, de hecho. Ya. No conocía casi nada del sur. Ya, cuéntanos. Ese viaje fue notable. Fue notable porque me pasaron dos cosas. En ese viaje se me ocurrió escribir este libro. Recolector de pixeles, claro. Ahí, en el viaje mismo, fui escribiendo las primeras partes del libro. Y cuando llegué allá, uno de los poemas que leí fue el que terminé de corregir allá mismo, como viendo el río, recorriendo niebla. Claro. Fue bien importante, me marcó mucho, de hecho trato de ir mucho al día ahora. Cada vez que estoy escribiendo algo, trato de ir para allá. Estar ahí un rato. Marico, yo también conocí. Yo fui para el 2008. Ah, bueno, estábamos de vecino. Oh, por eso te preguntaba. Sí, no estuvo buenísimo. Dios mío, estos poetas. Y tenemos el 2006, Editorial Poética, Muestra de Poesía. Esa es más vieja. Esa es más antigua. Esa es la... Esa es la... ¿Salió en la... ¿no? Esa antología tiene una historia bien rara. Es de la Chile, y en la organización habían varios chicos que también son poetas. Pero los fondos se los consiguieron misteriosamente. Hay un mecenas que nunca quiso que se supiera su nombre. Ya. Y fue gracias a, esa, a esas lucas que se consiguen que se arma esta antología. Claro, esa es anterior. La... Y después saltamos, mira, a tus publicaciones ya. Uh-huh. ¿Cómo vamos de tiempo acá? Hoy te cuento bien que este programa se repite el domingo, ¿ah? ¿Eh? Ah, ¿a qué hora? Sí, el domingo de 14:30 a 15:30. No. ¿Te puedes escuchar de nuevo? Ah, yo lo escucho. Invitar a todos tus amigos, te ha sido un asadito. Mira, ahí va a hablar el Cristian. Escúchenme. Escúchenme. Mira, el año 2004 tú publicás una plaqueta. Claro. Que se llama Por No Estar. Por que no es un doble juego allá. Sí, pues. Por No Estar y el Por No Estar. Claro, hay una... Cuéntanos ahí de qué se trataba ese trabajo. ¿En qué volate fuiste ahí? Que estabas como recién dando los primeros pasitos en el rollo, ¿no? ¿O me equivoco? No, pues estábamos en eso. Estabas tanteando el terreno. Estaba... Esto tiene que ver con la toma, una toma que hubo súper larga en la universidad. Tiene que ver mucho con el vocalista de Yagán también, porque él iba a estudiar arquitectura acá en la UTEM. Yo estudié ingeniería en química y fue una toma bien larga. ¿Qué estás haciendo ahí, ingeniería en química, güey? Eso estudiado. ¿Y cómo te iba? Terminé. No, sí. Pero tengo, esta es la cuestión, la vocación ya. De mercado. Tengo una deuda con la cuestión que no me ha permitido cerrar el ciclo. Así que si me demandan, les voy a decir que como un bien de consumo que no uso, me devuelvan la plata, de hecho. Claro, pues, güey, claro. Tienes que ir al CERNAC. Sí, pues, a reclamar. Bueno, la cosa es que estaba ahí y en esta toma fueron, ¿te acuerdas? Ahí estos tipos que hacían el porno, genito el señor, genio el placer, así había una tipa que se llamaba Rachel. Ah, por ahí sí, algo cacho. Entonces tuvo así como una especie de boom el porno chileno. Sí. Que fueron, era como Anito, el rey del genio, una cuestión así, claro. Pero era así, el porno de la chilena, así los rollos, las chachas, sí, todo sí, rollo, así. Un grotesco, las pifes, güey. Ellos fueron a hacer la una... ¿La música de esos VHS? ¿Por qué no la...? Ellos fueron a hacer una audición allá. ¿Y tú a la Facultad de Arquitectura. Y fuimos todos a audicionar. ¿Po? ¿Ya? Ya, cuenta. Estaban buscando actor. ¿Ya? Entonces estaba esta chica, Rachel, parece que estaba ahí, en una fila larga, de cientos de jóvenes yendo a la audición. Y nadie sabía en qué consistía la audición. ¿Ya? Resulta que cuando te toca llegar ya empezás a ver qué pasa. Además, encima todo era súper público. Estaba la mina ahí y te tenías que bajar los pantalones. Si tenías una erección frente a la cámara, potencialmente podías ser un actor porno. ¿Cómo te fue? Sí, no fue mal. No, a lo mejor había mucha luz. Había mucha poco. Gente. Había mucha gente, no sé. La cosa es que no se dio. Y de ahí salió la idea de escribir porno, Esther. Ya. Como... Por No Estar, right. Como, claro, como un libro de poesía. ¿Y los versos, los poemas, de qué hablan más o menos? ¿De ese rollo? Van de, claro, más o menos de la... ¿Van de escuela por acá? Sí, acá tengo alguno. Ah, pum, tírate uno. Tírate un qué. Tírate un poema, tírate un qué. Estos son cortitos. Mira, voy a leer dos. Dice, en un partido de tenis femenino, la arquitectura de los cuerpos se moldea en una blusa húmeda, una faldita cómplice que arrastra entre los muslos sudorosos un trocito de calzón, mezclado con los gimíos de cada raquetazo, el ritmo en la muñeca, quebrándole el servicio a la soledad, derramando la aceitosa sobre un sillón para ver televisión. Y otro. En el porno las cosas pasan, quizás como deberían suceder, sin diálogos, una cadena de acontecimientos infantiles. Un tipo encuentra una mujer desnuda en la playa, se acerca pidiendo referencias, está perdido. Ella pone el miembro en su boca, al rato aparece un vendedor de helado y todos se divierten, convulsionándose en una masa oscilante de extremidades que brillan al sol, diluyéndose como los granos de arena en la pantalla. Muy bien. Eso es de Por No Estar. Claro. Muy bien, pero hay una cohesión importante porque esos versos son del 2004. Claro. ¿Y hay una cohesión con lo que me acabas de leer ahora? El último, el inédito. Ah, el que... Bueno, ¿cómo? Yo lo noto así. ¿No? Como de ritmo, ¿sí? Ritmo, y claro, ritmo. Yo creo que lo que al principio en el Pornostar era la búsqueda de la voz, aquí se escucha algo de Pornostar, pero ya se escucha ya totalmente definido. ¿Cachai? Ah, como más, bueno, claro, pasado el tiempo. Buscar la voz propia. Estamos más viejos. ¿Sí? Oye, si tenés, somos del mismo año, pues bueno, si te crees que tenés 15 años, weón. Ya, pues, ¿cómo estamos de tiempo? Siempre pregunto esto. Mira, vamos a la música mejor, estamos dando a lo mejor a nuestros amigos. Oye, saludamos a nuestros amigos, Cristian, nos escuchan de Perú, de Bolivia, muchos sindicatos. Madre, saludos a la gente. Un saludo especialmente a los sindicatos, mucha fuerza, resistencia frente a todo esto, a toda esta debacle. ¿El sindicato Flores todo? Está en huelga, ¿dónde te vas a comprar la ropa interior ahora? ¿Qué? Ya, pues, vamos, aquí tengo la cuestión, pues vamos en el número 3. Presente, ¿por qué? Ah, ahí, DJ. Este tema es de Chico Watkins, Construcción. Sí. ¿Por qué lo eligió? ¿Por qué le gusta? Cuéntame. Encuentro que dentro de la música que hace se hace en Brasil, la de él es muy buena. Pero este tema tiene un carácter muy social. Sí, correcto. Sí, muy social. Y claro, es una denuncia, más encima él trabaja con la reiteración. Es una denuncia, ¿sí? Muy linda. Claro. Sutil, pasan muchas cosas y también. Pasan tres eventos importantes, hay una especie de suicidio, hay una especie de protesta también. Es por eso que me encanta, ¿sí? Y por eso me gustaría que lo escucharan. ¿Nos vamos con? Construcción. ¿De quién? Chico Watkins. Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago, danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. En el suelo como un bulto flácido y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Amó aquella vez como si fuese el último. Si fuese única. Y a cada hijo suyo como si fuese el pródigo. Y atravesó la calle con su paso alcohólico. Subió a la construcción como si fuese sólida. Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas. Embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Comió su pan con queso cual si fuese el máximo. Bebió y sollozó como si fuese máquina. Danzó y se rió como si fuese el próximo. Y tropezó en el cielo cual si oyese música. flotó por el aire cual si fuese sábado. Y terminó en el suelo como un bulto tímido, agonizó en el medio del paseo náufrago. Murió a contramano entorpeciendo el público. Amou aquela vez como se fosse máquina. Pasó en el balcón cuatro paredes flácidas. Sentóse a descansar como si fuese un pájaro. Y flotó en el aire cual si fuese un príncipe. Y terminó en el suelo como un bulto alcohólico. Murió a contramano entorpeciendo el sábado. Ese pan de comer y el suelo para dormir, registro para nacer, permiso para reír, por dejarme respirar y por dejarme existir. Dios me pague por esa grama de gracia que tenemos que beber, por ese humo de desgracia que tenemos que toser, por los daños de gente para subir y caer. Que un día nos va a anular y escupir, y por las moscas y besos que nos vendrán a cubrir, y por la calma postrera que al fin nos va a redimir. Dios le educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Recuerdo aquella hermosa imagen de todas las calles ardiendo frente a tus ojos. Todo parecía crueldad, menos la lluvia. Todas las palabras parecían una búsqueda, una ausencia. Como los chicos que arman una barricada, todos pertenecemos a aquel lugar del mundo que hace la limpieza, las zonas de sacrificio, un lugar donde se pasa piola, un lugar donde no existe eso que se llama el compromiso político. Vivo en aquel lugar donde tus amigos van a comprar la coca, que te jalas hablando de injusticia. Ella tenía una idea maravillosa de la revolución, algo lento como se forman los rastros de un caracol sobre la calle, la violación de una ley, despertar el sentido de la justicia, algo intenso, como una caricia entre las piernas, pero lento, muy lentito, no gobernar ni ser gobernado. Muy bien, padre. Bien, me sonó como nuevo eso. ¿Eso pasa, sí? ¿Parece? ¿Sí? ¿Sí o no? Está pasando. Sí, bueno, siguiendo con ese contexto. Bueno, estamos las barricadas ahí. Barricada, represión. ¿Mm? Hay un cabro a punto de morir por el chorro del guanaco. Claro. Bueno, murieron hace poco, como dos semanas atrás ya, en el 21 de mayo, estos cabros allá en Valparaíso, por el balazo de un loco. Claro. Desplazado. Un, que de la misma, no cachaba un día la micro, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo va...? ¿Qué viene sobre todo ese tema que de una u otra forma igual causa bastante resquemor para los dos lados? Porque como que divide. Es como el rollo cuando habláis de Pinochet, weón. Claro, pero esta división es más crítica que quizá una división ideológica, que podría ser la que se provoca al respecto de la figura de Pinochet, ¿no? Uh-huh. Porque aquí lo que está pasando es que hay una realidad que los políticos tienen en su cabeza solamente sobre lo que es el país, que no tiene nada que ver con la situación de la vida cotidiana de las personas. Y es ahí donde nace esta necesidad de movilizarse, organizarse, manifestarse y tratar de hacer encajar este marco legal con esta realidad social. Claro. Entonces, en esa fuerza, o sea, con este ímpetu, ¿no? con la tosudez que se usa mucho en la política, de mantener este marco legal es donde se aplica el fenómeno de la represión. O sea, obviamente los pacos son los que la ejercen, pero es una orden política del Ministerio del Interior. Entonces, no es una cosa que se le ocurra a los pacos solamente, sino que hay un respaldo y está. Hágalo, el Internet dice hágalo. Claro, y es el respaldo político que tiene. Y a la vez se está viendo que este respaldo o este sentir político de estos tipos es totalmente dependiente de los empresarios. Entonces estamos volviendo a la misma antigua división de una clase y otra, pero sin un sentido ideologizado, que es donde entra este tipo, el que le dio los tiros a los chicos de Valparaíso. Claro, Giuseppe no sé cuánto se llamaba, ¿te acordás? Pero ¿cómo se llamaba, no? Giuseppe era como italiano. Ese tipo igual de fascista que un Luxi, que un Paco, si que Bachelet. Que el fascismo. Bueno. Claro, pero cumple con las mismas normas, el mismo patrón, ¿sí? La violencia por la protección de la propiedad privada. Oiga, Cristian, esos versos que nos leyó ahora hace poquito son de su nuevo libro también, ¿no? Sí, ese se llama Fragmentos de Primavera. Es una parte quizás del otro. No. Pero no sé muy bien por qué. Está ahí mejorando, Cristian. Bueno, gracias. Oiga, sigamos con su obra, pues. Dale. Mire. Bueno, estábamos hablando que usted en 2004 publicó el Porno Star ahí, donde se bajó los churrines y claro, no le funcionó. No pude hacer mi carrera. Claro, ediciones con trabajo. ¿Vas, viste? Claro. ¿Con trabajo? Con trabajo. Todo calza. Oye, ¿y eso, esa editorial de dónde? Esa editorial, la armó Edson Pizarro, también es poeta. Hubo un proyecto editorial que sacó, me acuerdo, unos plaquetes, donde salió algo de mío. ¿Qué publicó ahí más? Víctor López publicó también. Mira, ahí, el mismo Edson, claro. Cuando venga para acá, weón, a Chile, porque él viene a Argentina, lo va a invitar. ¿Crees que venga? Sí, yo creo que de repente va a pasar por acá. Se pone color, ¿no? No, es padre, tienes que pillarlo para acá. Saludos, Víctor. Y el tema es que, claro, hizo la publicación de estos plaquetes, que básicamente eran a mano, trabajamos todos en el diseño. Una impresora, se cortaba la hoja de media carta y después se plegaba. Díptico y todo eso. Y después se le ponía un corchete en el medio y se distribuía. Bien hippie. Listo el libro. Pero después ya siguió haciendo más cosas con otros proyectos. Claro, después te metiste en el 2006 a trabajar ya con un proyecto con estaba Marco Yupanqui, si no me equivoco. Y no sé en, en Ripio Ediciones. Ah, la Alejandra Fritz, usted y Yupanqui, claro. Los tres. Sí, armamos ahí el proyecto, la editorial Ripio. Ripio Ediciones. Sí, ese fue un proyecto ya más largo, incluso ahora estamos volviendo a tomarlo. Mira, qué interesante, si algo me habías comentado, ¿nos puedes contar cuál es la idea como para volver a que la cosa empiece a caminar de nuevo, a las patitas propias? La idea de la editorial fue, básicamente queríamos hacer una antología de poesía. ¿Ya? Entonces no teníamos cómo hacerla. Y se nos ocurrió, porque Marco siempre fue muy bueno para el tema artesanal, así como para hacer libros. Era viloso. Claro, era viloso. Entonces, hacer los libros nosotros, imprimirlos y hacerlo. Entonces, es como algo similar que hace Diego Ramírez en su editorial Modo y Pueblo, ¿no? Claro. Harto corcheteo, harta fotocopia. Sí, pues, y ellos le ponen las tapas. Manufacturas y trabajo colectivo, básicamente. O también se... Perdón que te interrumpa. Hablo mucho. No. Más o menos. ¿O sí? Y las cartoneras. Claro. También. Sí, pero pues, como toda esa misma línea de producción de todo. Autogestión. Claro. La cosa es que cuando cachamos que queríamos hacer esta antología y vimos la envergadura que tenía, no podíamos encuadernarla. Era como una resma de papel. Entonces iba a ser imposible ponerle un corchete, un clavo. No, que le he puesto. Así que finalmente dijimos, pues, mejor hagamos libros por autor, pues sale mucho más fácil en términos de hacerlos a mano. Y empezamos con el tema de hacer los libros por cada uno de los autores que habíamos seleccionado para esta antología. Pero no teníamos idea de diseño. Y ahí se metió Araceli Salinas, que fue siempre ha sido la diseñadora de Ripio. Araceli está en segundo de diseño, en primero de diseño, así que también con poca experiencia empezó a diseñar los libros, diseñó como la estructura de los primeros plaquettes que armamos. Y como necesitábamos también diseño en términos gráficos para las portadas, decidimos invitar también artistas jóvenes. En eso invitamos a los pintores, me acuerdo al comienzo. Salieron unos libros bien interesantes porque tenían unas intervenciones de los autores, de los pintores con los textos. Y en la segunda ya tirada de libros decidimos ya que sea así completos. Que el autor y el poeta se junten y armen un libro objeto. Y después nosotros ya nos encargamos de hacer la mano. Y ahí empezaron a salir varias cosas. Hay libros geniales. Marcela Parra publicó también, Gustavo Barrera, el Rodolfo Lousek, Lousek también tuvo acá. Sí, también está en Argentina. Sí, también está en Argentina, mira. Claro. Mira qué bien, ¿eh? ¿Y hay alguna página donde la gente pueda meterse a buscar algún librito, algún poemita de los sí, que han... En ripioediciones.cl. www.ripioediciones.cl, ahí la gente. Claro. Pueden encontrar algunos textos. Sí, están las obras también. Ajá. Pueden ver los libros, también se pueden ojear. Así que está súper bien. Oiga, y ahí en. Siguiendo el vuelito, ahí publicó usted su libro Recolector de Píxeles. Ahí publiqué Recolector. Ahí el año. Claro. ¿Qué año? El año, el 2010. ¿O no? No 2009. Sé, pues está el libro, búsquelo. Po. Chuta la cuestión del autor. Ah, no, tiene que ser 2009. Busquemos. Aquí está, 2009. Ahí salió. ¿Sí? Ya, ¿y qué tal aquí? Una obra gruesa. Buen libro, ¿ah? ¿Eh? Yo lo leí, debo decir, buen libro. Es una obra estética. Las letras se desbordan en la página. Claro. Hay un juego ahí entre algunas letras que son más oscuras y otras más suaves. Claro, estaba, ¿cómo se...? Cuéntale un poquito este libro, ¿en qué ola te fuiste, po? La idea esta era... Estaba el... ¿Qué fumaste? No sé, cuéntale más. Estaba como pegado con el tema de la borradura y la memoria. En términos así como políticos. Ya, está bien, po, pero eso es precioso, a mí me gusta claro. Todo esa wea. Sí. Y lo otro que me pegó harto, pero eso ya era una afición mía. El tema de comprar películas pirateadas. Entonces, a veces venían con pedazos que se pixelaban. ¿Ya? De hecho, lo popular de esta se pixeló es cuando una imagen se desaparece, pero en la película. Entonces perdí continuidad en la historia. Y había a veces saltos largos. Entonces lo que tenías que hacer era tratar de armarte el cuento tú y seguir viendo la película. Y ahí es donde nace la idea de hacer de Recolector. Como una especie de construcción poética totalmente fragmentada, borroneada, o se podría decir, o pixelada, ¿no? Donde la memoria, claro, el fragmento, claro, cosas que están pasando, por ejemplo, ahora mismo en la calle. Sí. Y seguimos con el tema, por ejemplo, mira, vámonos con este tema. Pues tú me dijiste que querías uno de él, y yo elegí este. Está, vámonos con ese. Ah, ya, genial. Subverso. Terroristas. Aló, aló, ¿qué pasó? Bueno, estamos aquí, uno de ustedes probando el nuevo cámara. Ya, sigamos, no sé qué pasó, Perito. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Ahora sí, nos vamos con Subverso y Terroristas. Es un golpe que refleja el espíritu del gobierno, de luchar contra los seres humanos, de luchar contra los sueños, esperanzas, años de trabajo, sin piedad, grupos anarquistas, ley antiterrorista, presos mapuches, supuestos victimarios, ellos son los verdaderos terroristas en el país. Yo sería criminal si fuera un ladrón de juventud que impone a sus trabajadores condiciones de esclavitud. Sería criminal si lucrara con la salud, obligando al pobre a escoger endeudamiento o ataúd. Sería criminal si fuera dueño de FASA y pagara una multa con que ni se inmuta mis ganancias. O si fuera un buitre, un pirata de la educación que no gasta en pupitres ni la mitad de su plata de subvención. Yo sería ladrón si me llamara Piñera y si mi principal inversión estuviera en la moneda. Si cobrara tasas usureras por viviendas sociales o construyera edificios letales para ahorrar en materiales. Si reabriera la mina sabiendo que es peligroso, sin importarme la vida, solo mi lucrativo negocio. Si tratara con una vara al tramposo que es famoso, pero con otra vara al que yo considero menos valioso. Yo sería antisocial si fuera un cardenal que oculta información de la verdad de un violador con sotana.

voy a ser sindicato. Cuando pienso en Chile como una falla geográfica, conteniendo un sonido donde todo es movimiento, convulsión de muchas voces, que a la manera de una barra en el estadio hacen temblar la galería, un crujir de tambores rotos, que no es más que el crujir de una memoria anterior a la saliva que solo se queda entre los labios, una memoria que no le pertenece a la mía, una grieta que se hace notar con las marcas descontentas de su paso. Pienso en las facciones de un rostro que se repite, como se repiten las etiquetas al interior de los supermercados. Cuando pienso en Chile lo hago sin temor a equivocarme al interior de una toma, sin temor a la distancia que nos separa de la idea que hay que levantarse. Cuando pienso en Chile pienso en espaldas masculinas talladas desde la infancia, pequeñas caderas que se esculpen en la plaza de armas, juntando la plata, amontonando el tiempo, me disfrazo de Chile pensando en usted, su lechecita oscura bajo el hedor pantanoso de la sotana. Cuando pienso en Chile, pienso en un tajo abierto a la tierra de puro deseo, un nudo genital de acontecimientos, pienso en una mujer de piernas abiertas, un valle central. Cuando pienso en Chile también, pienso en ti quitándote la ropa para acostarte con cualquiera menos conmigo. Buena, Cristian, weón. Oye, mira, reflexión sobre el lenguaje, weón. Veo política, veo una autobiografía. ¿Hay autobiografía ahí? Sí, sí, hay de todo. Bueno, buen libro ese. Ay, agudeza. Puta, se nos fue volando la hora. Sí, se pasó muy rápido. ¿Te gustó? ¿Lo pasó mucho, bien? Mucho, mucho, lo pasó muy bien. Sí, vendría todos los días. Oiga, le dejo el micrófono. Saludos a la abuelita, al papá. ¿Sí? Quiero mandarle saludos a mi mamá, que está en Iquique, que está muy lejos. Y que le dije que escuchara, así que un abrazo y un beso grande, que no la vi hace muy poco, así que... Sí, pues, si andaba ya allá, pues. Sí, pues nada. Si la habíamos postergado, ¿por eso la visita? Claro, no la había visto hace mucho tiempo, ya como 3 años, así que un besito muy grande. ¿Le dije que la escuchara? Sí, sí le dije. Bien, saludos para ella entonces. Uh-huh. Muy bien, oiga, nos vamos a despedir con un tema Mauricio Redolé, que se llama Química de la Lucha de Clase, ya, que está dedicado a los estudiantes chilenos. ¿Le quiere decir a los estudiantes que están movilizados ahora, que hay paro, algo? ¿Quiere decir usted algo a los cabros? Que tienen que seguir movilizándose... Y tienen que generar autonomía y no buscar escaños en el Congreso. Entonces, amigos y amigas, muchas gracias por habernos escuchado. Gracias, Cristian, de nuevo por haberme aceptado la invitación. Muy feliz de que esté acá. Yo también, muchas gracias. Y nos vamos entonces con Mauricio Rodríguez y Química de la Lucha de Clases. ¡Chao, amigos! Profesor de química, sin haber